sido invitada a una boda en Cana. Presente allá, ándele, ándele, ándele, porque ella es muy estimada. Y por los novios amada, por lo buena y generosa, entonces sabe una cosa, de que está faltando el vino. Y dijo, hijo divino, ándele, ándele, ándele. María es la más hermosa. La madre le dice a su hijo, ello fino ya no tiene. Otorgarme a mí el permiso vale más el ser sumiso, ándele, ándele, ándele. Que el oro y la piedra fina. Dice a los sirvientes, hagan todo lo que él diga. Y como madre lo diga, ándele, ándele, ándele. Que sea condescendiente. El hijo como obediente le encargará una vez. Para el agua transformar y el vino llegó a brotar, ándele, ándele, ándele, como el agua cristalina. Porque el vino no faltó. Por mucho tiempo se habló, ándele, ándele, ándele, de tan grande casamiento. Cristo realizó el portento con su mano poderosa. Ándele, ándele, ándele, que corre de losa en losa. Santa del Carmelo, ya me despido de ti.